Luis Alberto, a ver oyentes, cordialísimo saludo. Atención que las autoridades trasladaron de Bogotá a David Murcia Guzmán a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar para que cumpla su sentencia de 22 años de prisión. El cerebro de la captadora ilegal de dinero DMG fue llevado desde la estación de policía de Los Mártires en el centro de Bogotá hasta el aeropuerto para su respectivo traslado a Valledupar. Murcia Guzmán, quien fue deportado a Colombia el pasado martes después de cumplir una condena de 9 años de prisión en Estados Unidos, deberá cumplir ahora lo que le queda de la sentencia por los delitos de lavado de activos, captación ilegal de dinero y estafa. Y atención que el Salto de Tequendama, ubicado en Soacha, Cundinamarca, será declarado Patrimonio Natural de Colombia, así lo anunció el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano. Esta es una de las iniciativas que se dio con la sentencia del río Bogotá, en la que se promueve proteger los paisajes del país, en este caso, los que hacen parte de la cuenca del río, indicó el funcionario. A nivel internacional, los servicios meteorológicos franceses anunciaron la activación por primera vez de una alerta roja en 4 departamentos del sureste del país, donde hoy podría llegar hasta los 45 grados de temperatura. En los deportes, la selección Colombia enfrentará hoy a su similar de Chile en el marco de los cuartos de final de la Copa América en Brasil, donde el equipo de Carlos Queiroz espera hacer historia con el segundo título tras el obtenido en el año 2001. Antes del crucial compromiso entre colombianos y chilenos, Queiroz dejó claro que su equipo se encuentra en óptimas condiciones y expresó su respeto y admiración hacia el técnico colombiano Reinaldo Rueda, quien dirige a la selección austral que buscará defender el título. El compromiso entre Colombia y Chile se llevará a cabo a partir de las 6 de la tarde. Entre tanto, en el primer compromiso de los cuartos de final de la Copa América en Brasil, el equipo local logró derrotar a Paraguay en el coro desde los 12 pasos por 4-3, luego de terminar 0-0 los 90 minutos de este primer partido de la parte final de los cuartos de final de la Copa América. Entonces, el ganador de esta serie, Brasil, enfrentará al vencedor de la serie entre Argentina y Venezuela. A nivel local, el alcalde de Tocaima, Wilmar Alexander Martínez Bareño, entrega un balance de las gestiones adelantadas por la Administración Sembrando Futuro en los últimos días ante la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales por el proceso democrático que se cumplirá en Colombia el próximo mes de octubre. Desde aquí un saludo muy cordial a nuestro gobernador, a nuestra directora del ICU, a nuestra gerente del ICU, a nuestros secretarios del departamento, a todos de agricultura, de gobierno, todos que han sido ese gran equipo de trabajo que ha estado de frente con el departamento, que ha estado de frente con este gran amigo que es el doctor Jorge Rey, hombre incansable, que ha estado por todos los 116 municipios y trabajando por el progreso de Cundinamarca. La verdad que Henry, muy contento de ver que el departamento está creciendo, de que el departamento se impulsa desde la gobernación, ver que todos esos compromisos que se hicieron en años anteriores, que hizo nuestro gobernador, se están cumpliendo y que los secretarios están con esas directrices para que Cundinamarca sea el mejor departamento de Colombia. Henry, Tocaima no se ha quedado atrás, Tocaima ha sido un municipio que ha recibido muchas bendiciones por parte del departamento. Hemos trabajado en la parte de educación, en infraestructura educativa, en la parte de empresas públicas de Cundinamarca, que recibimos también recursos para mejorar nuestros acueductos, recursos para mejorar nuestra sanidad con unidades sanitarias intradomiciliarias. También estuvimos con el megacolegio, este gran proyecto que el cual se comprometió nuestro gobernador y que hoy día le podemos decir a la ciudad de salud es un hecho, con placahuellas, mejoramiento de las vías terciarias, mejorar las vías para nuestros campesinos, que se sientan que ahí está el país, que ahí está el departamento, que ahí está el municipio trabajando para mejorar la capacidad de que ellos puedan comercializar sus productos. También en los mejoramientos de vivienda, Henry, estuvimos ahí al frente de todo eso, en la parte social, Casa de la Mujer, en la parte de gestión del riesgo, el CRIT, que también está en Tocaima. Son muchos los proyectos, andenes, pavimentaciones urbanas, muchas de las cosas que podemos canalizar en estos ya 4 años que están pasando, Henry, y donde nos dimos cuenta de ese gran respaldo que hemos tenido de nuestro gobernador y de todo su equipo de trabajo. Alcalde, en este momento, después de ese término de la firma de los convenios, ¿qué sigue mientras se avance ese proceso de la Ley de Garantías Electorales? Ahorita es ejecutar todos los convenios que logramos firmar, Henry, antes de la Ley de Garantías, dejar todo como debe ser, unas buenas obras, que terminemos con todos estos proyectos, que terminen de la mejor manera, que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes. Y Henry, pues que el pueblo se sienta contento de nosotros como mandatarios, que cada día trabajamos para fortalecer y mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes. Alcalde, entre esas últimas ayudas, precisamente en la firma de esos convenios, bueno, más placa-huella, igualmente para los andenes, también la motocicleta, alcalde. Sí, logramos con nuestro secretario de Agricultura una motocicleta, igualmente que unos reservorios que vamos a arrancar a construir en meses posteriores. Igualmente, Henry, un proyecto muy bonito que logramos canalizar con nuestra Secretaría de Desarrollo Social fue la de 25 subsidios para cuidadores de personas en discapacidad. La verdad que este proyecto, yo digo a veces que es uno de los más importantes, ¿sí? Porque pues logramos canalizar un recurso para estas familias que esperan de nosotros una ayuda, del departamento una ayuda, y que hoy gracias al doctor Jorge Rey, gracias a nuestro secretario de Desarrollo Social y a su equipo Sembrando Futuro, hemos logrado canalizar esta ayuda que va a llegar en los meses próximos para estas familias que se requieren. Las palabras del alcalde de Tocaima, Wilmar Alexander Martínez Bareño, sobre las diferentes actividades y gestiones que se han llevado a cabo en la capital colombiana a nivel de los ministerios del gobierno nacional y también en la administración departamental. De otro lado, la administración municipal Sembrando Futuro del alcalde Wilmar Martínez y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA están invitando a toda la comunidad a inscribirse en los cursos complementarios de Excel Básico, Excel Intermedio y Excel Avanzado. Reiteramos esta invitación para que se acerquen y se inscriban a este llamado a inscribirse en estos cursos complementarios. Reiteramos en Excel Básico, Excel Intermedio y Excel Avanzado, que se llevará a cabo del 8 de julio al 19 del mismo mes. Todos cordialmente invitados. Mayor información en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social de la Administración Local y en el punto digital del Colegio Departamental Hernán Venegas Carrillo. Y precisamente la Administración Sembrando el Futuro también llevará a cabo hoy una nueva jornada de las vacaciones recreativas, en esta oportunidad en el sector del barrio Kennedy. Y finalmente señalamos que la Administración Sembrando Futuro está invitando a todos los oyentes a participar este domingo desde las 8 en el sector de la Concha Cultural, en el Parque Principal, al Mercado Campesino, un homenaje a nuestros hombres del campo. Se llevarán a cabo diferentes actos culturales y artísticos. También habrá una feria de crédito por parte del Banco Agrario. Todos cordialmente invitados al Mercado Campesino, reiteramos, organizado por la Administración Sembrando Futuro a través de la SAMA, la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente Municipal, el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana en la Concha Cultural, en el sector contiguo del Parque Principal. Y con esta invitación terminamos nuestro reporte a esta hora de la mañana. Compañeros Luis Alberto, Javier, oyentes, que tengan un feliz puente de San Pedro. Un abrazo para todos.